Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí en nuestro galponcito de Radio del Plata, que está en la calle Gorriti 5963, en la ciudad de Buenos Aires. Hablaremos esta noche de la guerra de los gigantes, de la gigantomaquia, un episodio muy importante de los mitos griegos. Acá dice la rebelión de los gigantes. Yo prefiero la guerra de los gigantes. Enfurecidos estaban los gigantes, les agarró la bronca porque Zeus había encerrado en el Tártaro a sus hermanos los titanes. Los titanes eran también gigantes, altos, terribles, con barba, con largas melenas y colas de serpiente en vez de pies. Bueno, y organizaron un asalto al cielo. Los gigantes habían sido engendrados por la madre tierra y por el cielo, es decir, por Gea y por Ouranos. Ouranos, Uranos le dicen aquí, es el cielo. Tiene una raíz curiosa esa palabra, Ourano. Tiene la misma raíz que Orines. Y es curioso pensar que los griegos pensaban que la lluvia provenía del cielo porque los dioses orinaban sobre la tierra. Y justo orinar y el cielo, que es Ouranos, tienen la misma raíz. Curiosidades que no sé si vale la pena difundir. El caso es que habían nacido todos en Tracia, ahí en las llanuras de Flegras, y en total sumaban 24. Los titanes creo que eran 6, y los gigantes 24, no eran muchos. También se dice que nacieron de la sangre que emanaba de la herida de su padre, Urano, cuando fue mutilado por Crono, uno de sus hijos. Sin previo aviso, los gigantes tomaron rocas y antorchas y empezaron a lanzarlas hacia lo alto de las montañas para ejercer presión sobre el Olimpo. Y Hera, la mujer de Zeus, hizo una profecía muy amarga. Dijo que los gigantes nunca podrían ser matados por ningún dios, ni por un simple mortal, sino que tendrían que ser matados al mismo tiempo por un dios y por un mortal. Pero ese mortal tendría que tener piel de león. Y ni siquiera esta forma de matarlos podría llevarse a cabo si los gigantes llegaban a encontrar una hierba de la invulnerabilidad que crecía en un lugar secreto de la tierra. Zeus fue enseguida a consultar a su mujer y la envió a informar a Heracles, quien evidentemente era el mortal con piel de león al que se refería la profecía, del estado de la situación, y prohibió a Eros, Selene y Helios, es decir, a la aurora, a la luna llena y al sol, brillar durante un tiempo. Y entonces, al oscuro, bajo la tenue luz de las estrellas, Zeus anduvo en cuatro patas por la tierra, en una región que Atenea le indicó, y encontró la hierba, y la llevó a salvo al Olimpo, y la colocó lejos del alcance de los gigantes. Los olímpicos podían ya entablar combate con los gigantes. Heracles disparó su primera flecha contra Alcioneo. Ahora bien, Alcioneo era inmortal dentro de la tierra donde había nacido, en Flegras. Y cayó a tierra al recibir el flechazo de Heracles, pero volvió a erguirse revivido porque su tierra natal lo revitalizaba cuando él caía al suelo. Entonces, Heracles empezó a luchar con Alcioneo. Y lo dominaba en la lucha, pero cada vez que lo arrojaba al suelo, Alcioneo resucitaba y se fortalecía, y la pelea se hacía cada vez más difícil, porque el contacto con la tierra donde había nacido le daba nuevas fuerzas. Hasta que Atenea le gritó, llévatelo, arrastras a otro país, a Heracles. Y Heracles tomó sobre sus hombros a Alcioneo, lo arrastró al otro lado de la frontera de Tracia y ahí lo mató tranquilamente con una maza. Después, Porfirión saltó al cielo, Porfirión, otro de los gigantes, saltó al cielo desde una pirámide que habían hecho. Acá creo que no lo dice, pero pusieron dos montañas una arriba de otra. Acá no dice cuáles eran, pero no me las acuerdo ahora. No solo para subir al Olimpo. Pusieron una montaña arriba de la otra para estar por encima del Olimpo. Y de ahí le tiraban cosas, desde arriba. Y de ahí dominaban. Y desde ahí Porfirión saltó. Por eso dice que saltó. Sobre la gran pirámide de roca que había construido los gigantes. Bueno, esa era la gran pirámide de roca. Y ninguno de los dioses logró mantenerse en pie. Solo Atenea adoptó una postura de defensa. Porfirión fue a buscar a Hera y trató de estrangularla. Pero en eso, cuando ya Porfirión estaba por matar a la mujer de Zeus, Porfirión Eros, que, como sabemos, anda con un carcaj de flechas y con un arco y puede con sus flechas enamorar. Bueno, a instancias de Zeus, Eros le mandó un flechazo a Porfirión. Porfirión, que ya estaba por matar a Hera, se enamoró. Y entonces, en vez de estrangularla, empezó a arrancarle la ropa, porque su idea fue atropellarla. Y ahí a Zeus no le... Es decir, la furia que tenía se le convirtió en lujuria. ¡Ah, qué sé yo! Bueno. Y Zeus, al ver que su esposa estaba a punto de ser violada, corrió presa de un ataque de celo. Bueno, y derribó a Porfirión con su rayo. El gigante volvió a levantarse, pero Heracles, que regresaba a Flegras en aquel preciso momento, lo hirió de muerte con una flecha. Es decir, lo mataron entre dos. El dios Zeus con su rayo y el mortal, hasta entonces, Heracles, con su flecha. Entre tanto, ahí andaba Efialtes, que había vencido a Ares y lo había obligado a arrodillarse ante él. Pero Apolo hirió a Efialtes en el ojo izquierdo y lanzó un grito de aviso a Heracles, que al instante le lanzó otra flecha al ojo derecho, y así murió Efialtes. Desde ese momento, cada vez que un dios hería a un gigante, era necesario que apareciera Heracles y completara. Eso ocurrió cuando Dioniso derribó a Eurito, o cuando Hécate quemó a Clitio con sus antorchas, o Hefesto escaldó a Mimante con un caldero de metal al rojo vivo, o Atenea aplastó a Palante con una piedra. Bueno, siempre era Heracles el que tenía que asestar el golpe mortal. Las diosas amantes de la paz, que eran dos, Hestia y Deméter, no tomaron parte en el conflicto, sino que permanecieron de pie, aterrorizadas y retorciéndose las manos, ¿no?, por la angustia. Las parcas trabajaron mucho. Bueno, los gigantes, cuando vieron que la cosa se ponía difícil, retrocedieron a la tierra, ya perseguidos por los dioses. Atenea lanzó un enorme proyectil a Encelado, Encélado es en realidad, que quedó aplastado y se convirtió en la isla de Sicilia. Yo tengo otra versión más linda de decir. Atenea aplastó a Encélado arrojándole encima la isla de Sicilia. Agarró la isla de Sicilia y se la tiró encima. ¿Prefiere eso o prefiere? Le tiró una piedra y el tipo se convirtió en la isla de Sicilia. Y ya hay un proceso que... No queda tan bueno. Después Atenea, que ya estaba como loca, lo desolió a Palante y se sirvió de su piel como coraza durante el resto del combate. Posidón partió la isla de Coscón con su tridente y tiró el pedazo que sacó a Polibotes, que se convirtió en la cercana isla de Misiros, bajo la cual ya se enterrado el gigante. Así se la gastaba. Bueno, los demás gigantes hicieron un último intento en Batos, cerca de la Arcadia Trapezunte, donde aún hoy sigue ardiendo la tierra y donde a veces los agricultores aún levantan los huesos de los gigantes al arar. Hermes tomó prestado el yelmo de la invisibilidad de Hades, un yelmo, un casco que vos te ponías y quedabas invisible, y de esa manera derrotó a Hipólito. Hay en el Quijote un yelmo de la invisibilidad también, que es el yelmo de Mambrinus, que aparece también en el Quijote. Bien, finalmente Artemis atravesó a Gratión con una flecha y bueno, y todo así. También participaron las Moiras con un mazo de bronce, Ares con su lanza y Zeus con su rayo. Y sí, los mataron a todos, ¿no? Aunque llamaban a Heracles para irlos despachando a medida que iban cayendo. Sileno, el sátiro nacido de la tierra, afirma haber participado en esa batalla al lado de su discípulo Dioniso. Dijo que mató un montón, qué sé yo. Pero Sileno estaba siempre borracho y no podía distinguir la verdad de la mentira. Así que no se sabe. La gigantomaquia ha sido un tema favorito de los artistas, pero más que nada de los artistas plásticos. Se usaba mucho para adornar los frontones de los templos, tal vez porque los cuerpos de los monstruos rematados en serpientes se prestaban admirablemente para rellenar los ángulos de los frontispicios y terminar su composición. Era para el arquitecto y para el decorador, para el yesero, viene el fenómeno, un tipo que termina en forma de un racimo de serpiente, fenómeno, acá le ponemos, mire qué lindo que le queda, toda la serpiente sí, medio colgando, y donde le queda un agujero que le salió medio desparejo, va la vuelta. Le ponemos una serpiente, y qué le va a decir que una serpiente está despareja. ¿Dónde vio una serpiente en ángulo recto, señor? Qué lindo para tapar manchas de humedad, todas esas cosas. La gigantomaquia es una alegoría floja. Es un cuento flojo, alegóricamente. Sin embargo, contiene dentro de sí, en un pequeño detalle, la más hermosa alegoría de los mitos griegos, y que es la de la lucha de Heracles con Alcionea. Decir que cada vez que caía, Alcioneo se fortalecía por el contacto con su tierra, es una metáfora extraordinaria que todos los argentinos deberíamos aprender y venerar, para saber que uno es uno, pero es también el lugar donde ha nacido. Y que cuanto más cerca está uno de ese lugar, cuanto más contacto toma con la tierra a la que pertenece, es más fuerte, porque la tierra, tu tierra, te fortalece. Es una historia extraordinaria. Heracles, para vencerlo, tuvo que sacarlo del lugar a donde pertenecía, una vez ya pasada la frontera, una vez en una tierra que no era la de él, Anteo fue débil. Quizá no está de más tratar de estar cerca de nuestra tierra, del modo más literal y del modo más metafórico. Eso me parece mejor que formar ciudadanos del mundo, como leí el otro día en un cartel de la Universidad de Belgrano. Mucho mejor sería formar ciudadanos que se fortalezcan con el contacto con su tierra. Así es que fuimos a la discoteca y el disco que nos dio el discotecario fue el tango que se llama Tierra Querida. Tierra Querida, hemos de escucharlo en una versión realizada en vivo. Sí. Vivo, hay mucha gente que está hablando, qué sé yo, con murmullo. Sí, pero es nada menos que el octeto Buenos Aires, aquel octeto de Astor Piazzolla, con Astor, con Franchini, con Horacio Malvicino, con todos esos músicos extraordinarios. Vamos a escucharlo ahora mismo, ahora mismo. Tierra Querida. Thank you. bien, era el Octeto Buenos Aires. A ver, vamos a repasarlo. Que estábamos repasando los integrantes. Qué maravilla. No se oye muy bien, en realidad, ¿eh? No se oye muy bien. Pero bueno, además de Astor Piazzolla, que lo habíamos nombrado, estaba José Bragato. José Bragato, chelo. Enrique Franchini. Violín. Hugo Varale. Violín. José Antonio Vasallo. Bajo. Leopoldo Federico. Bandoneón. Horacio Malvicino. Guitarra. Y Atilio Stampone. Piano. Era Tierra Querida.